Por tanto, la maestra jardinera combina que esas dos dimensiones del arte de construir y el arte de recibir, ¿no? Es decir, ella trabaja sobre los espacios, sobre las cosas y las materialidades, sobre lo que esas cosas permiten y no permiten, sobre lo que proponen y lo que no proponen, pero también trabaja sobre las relaciones, los encuentros, las acciones, y una no va sin la otra, el arquitecto y el anfitrión en una sola persona, ¿no?